Amén. Levítico 16, ¿ok? Como dije, Levítico 16, otra vez queremos volver a este capítulo. Queremos ver un aspecto más de esta obra de salvación que realizó nuestro sumo sacerdote, viendo este cuadro de Cristo siendo el sumo sacerdote de nosotros, pues en el sumo sacerdote de aquel. Entonces Aarón se metió cuántas veces detrás del velo. Ya hemos visto eso ya varias veces. ¿Cuántas veces se metió detrás del velo? Dos veces, ok, dos veces, en el día de la expiación, que fue un día cada año, un día de mucha celebración del pueblo, el sumo sacerdote tenía una tarea muy especial. Entonces él se metió dos veces detrás del velo. Vamos a repasarlo ahorita, pero él pasó dos veces detrás del velo. Esa frase se refiere a ir en el lugar santísimo, ok. Entonces en esto vemos un cuadro de las dos veces que Cristo, nuestro sumo sacerdote, subió al tercer cielo, al verdadero lugar santísimo, a la presencia del Padre después de su resurrección. Entonces repasemos un poco la obra del sumo sacerdote Aarón. Levítico 16, vemos en el versículo 11 y 12, la primera obra que él ofrece, un sacrificio de un becerro por su propio pecado y también por el pecado de su casa. Dice: hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Y dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Entonces Aarón, esa es la primera vez que él se mete detrás del velo, con la sangre de su becerro, que es su ofrenda por el pecado, y también con su incensario, él entra en el lugar santísimo. Y luego después sale, ok, siga leyendo versículo 13, pondrá el perfume sobre el fuego, todavía está dentro del lugar santísimo. Delante de Jehová, la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Dice en el versículo 15... después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. Entonces primero él se mete en el lugar santísimo con la sangre de becerro suyo, ¿verdad? Con el incensario, con el perfume. Luego, después de esparcir la sangre allá siete veces, sale para degollar el macho cabrío, ese primero macho cabrío que vimos hace 8 días, sobre el altar en el atrio. Entra, sale, ok, entra y sale. En el versículo 15, sigamos leyendo, dice que llevará la sangre de ese macho cabrío detrás del velo adentro. Segunda vez que él se mete allá en el lugar santísimo, y hará la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Entonces él está adentro otra vez, segunda vez adentro, esparce la sangre del macho cabrío, ese primero. ¿Y qué es lo que pasa luego? Sale de allí pasando por el lugar santo, esparciendo siempre la sangre, como vimos hace 8 días. Sale de la tienda, sale del lugar santo, llega hasta el altar otra vez y esparce la sangre sobre el altar. Vea esa trayectoria siguiendo en el versículo 16. Así purificará el santuario, ese es un lugar santo, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, toda la tienda esa, lugar santo, lugar santísimo, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa, por toda la congregación de Israel, y saldrá al altar. Ahí está, ya está otra vez en el atrio, cerca del altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces, y lo limpiará, lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Entonces ya vimos esto hace 8 días. Después, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? Dos veces dentro del lugar santísimo, se entra y sale dos veces. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Okay? Después de esas dos veces, él se cambia de ropa. ¿Ok? Ahora vea esto, es bastante importante, es que a veces como uno leyendo esos libros de Éxodo, ¿no? Levítico, y ve esos detalles y uno dice, pero ¿para qué? ¿Para qué es que Dios inspiró esto, lo preservó y lo tiene en nuestras Biblias? Pero es bien interesante, vean el versículo 23, ¿okay? Del 20 al 22 es cuando él envía el segundo macho cabrío a Azazel, lo que vimos en detalle hace 8 días. Okay, del 20 al 22 es lo que vimos hace 8 en detalle, pero llegamos al 23 después de mandar ese segundo macho cabrío a Azazel. 23 dice, después de todo eso, entrar, salir, después vendrá Aarón al tabernáculo, se mete otra vez en el lugar santo, ¿ok? Vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Eso sería repasar los primeros versículos de este capítulo. Porque en los primeros versículos de ese capítulo vimos que él se pone una vestidura de lino que es blanco, limpio pero sencillo, ¿verdad? Y vimos en esto un cuadro de Cristo Jesús cuando él dejó su gloria para vestirse de la humanidad. Que una humanidad limpio, sin pecado, pero una humanidad pues de forma sencilla, porque era como un servidor. Pero el versículo 24 dice que después de quitarse esa ropa sencilla, Aarón el sumo sacerdote lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, está dentro del lugar santo. Y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí, por el pueblo. Entonces él hace otro sacrificio, es un holocausto, y Dios dice que también forma parte de esa expiación, del día de la expiación. Pero lo que quiero que vean aquí es que él se cambia de ropa, se quita la ropa sencilla de lino y se pone otra vez en el versículo 24 lo que dice, son sus vestidos. Okay, y no son sus vestidos como digamos, como nosotros andamos la ropa. Ustedes que a veces tienen que ir a su trabajo uniformado. Entonces usted llega a la casa y usted se pone su ropa. Okay, Aarón no está poniendo una camiseta con blue jeans. Está poniendo su ropa, la ropa del sumo sacerdote. Ahora, vaya a Éxodo. Éxodo 28, versículo 2. Quiero mostrarle qué es lo que Dios dice acerca de la ropa del sumo sacerdote. La ropa que él se pone después de hacer esa obra de entrar y salir y entrar y salir. Esas dos veces. ¿Okay? Entra en el lugar santísimo, sale. Entra otra vez detrás del velo y sale. Y luego se cambia de ropa y hace ofrece otra ofrenda, otro sacrificio por el pueblo para terminar eso de la expiación. Éxodo 28, empecemos en el versículo 1. Éxodo 28, 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Versículo 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, que es el sumo sacerdote, para honra y hermosura. Cuando Aarón, después de salir la segunda vez del lugar santísimo, sale la segunda vez, ¿ok? Y llega y pone su sangre, esa sangre sobre el altar, él entra en el tabernáculo otra vez para quitarse la ropa sencilla de lino y ponerse sus vestidos otra vez. Y sus vestidos son los vestidos del sumo sacerdote, son los vestidos gloriosos, los vestidos para honra y hermosura. Son los vestidos que cuando él sale, todo el mundo dice, ¡wow! Así es como Dios diseñó la vestimenta, esas vestiduras del sumo sacerdote. Ahora regresemos a Levítico 16 y luego pues vamos a estar yendo a diferentes lugares en el Nuevo Testamento para atar cabos en este cuadro. En el versículo 24, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, después de ponerse sus vestidos, ¿qué dice? Saldrá otra vez a la presencia del pueblo de Israel y dice, hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí, por el pueblo. Entonces él llega otra vez a la presencia del pueblo en el atrio y ofrece sobre el altar otro sacrificio, dos holocaustos para terminar esa obra de la expiación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Él entra y sale del lugar santísimo detrás del velo dos veces. Y después de la segunda vez detrás del velo, cuando él sale, sale en su ropa de gloria. Y sale en su ropa de gloria para ofrecer un holocausto que termina la obra de quitar el pueblo al pecado. Expiar es borrar. Entonces, ya sale en su gloria para borrar y terminar esa obra. Borrar el pecado, terminar la obra de expiación por el pueblo de Israel. Eso es lo que hizo Aarón aquel año en el día de la expiación. Ahora que esté buscando, bueno, vaya a Juan capítulo 20, porque lo que hemos venido viendo en esto es un cuadro de Cristo Jesús. Aarón siendo el sumo sacerdote, hemos visto en el libro de Hebreos que muy a menudo en Hebreos hay un paralelo entre lo que hacían en el Antiguo Testamento y lo que Cristo hizo para nosotros para establecer el Nuevo Testamento. El sumo sacerdote Aarón es un cuadro del sumo sacerdote Cristo Jesús. La obra de Aarón es un cuadro de la obra de Cristo Jesús. Y podemos ver varios aspectos de lo que Cristo hizo por nosotros en cuadro. Y entonces Cristo también entró dos veces detrás del velo. Vea la primera vez, es que yo he mencionado esto antes. Después de su resurrección, dice en el versículo 1 del capítulo 20, que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitar la piedra del sepulcro. Es el día de la resurrección. Y hay una historia empezando en el versículo 11 que nos interesa ahora. Juan 20, versículo 11. El pasaje dice así: pero María estaba afuera llorando al sepulcro. Llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella todavía cree que Jesús está muerto y quiere ver su cuerpo y quiere saber quién ha llevado el cuerpo y dónde lo pusieron. Ok, versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Llorando tanto, no lo reconoció. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalizas. Es que hoy ando los lentes de contacto, no veo nada. De cerca no veo nada. A ustedes los veo lo más bien y se ven, pero lo más lindos. Pero aquí de cerca no veo nada. Entonces ella vio el ¿cómo era? Eso. Y le dijo a ese hombre: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. ¿Cómo que? María, soy María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ok, él dice: no me toques. ¿Por qué? Y él da la razón por qué en el mismo versículo. ¿Por qué? Porque él dice: porque aún no he subido a mi Padre. Y es interesante cuando comparamos este pasaje con varios otros en los evangelios, cuando Cristo dice a todo el mundo: tóquenme, tóquenme. Aún en este mismo evangelio, el mismo capítulo, vea más adelante en el versículo 26, un poco más luego ahí, de 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio, les dijo y dice: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano, métala en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Él dice: tóqueme, Si no cree que yo he resucitado, hey, acérquese. Ponga su dedo aquí, meta su mano aquí, tóqueme. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la explicación por eso? Porque una vez vemos a Cristo Jesús y Él dice, no me toques. Y otra vez Él dice, hey, tóqueme, tóqueme, tóqueme todos. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación inmediatamente después de su resurrección? Él sale y se topa con María. Pero todavía está en camino al tercer cielo. Está en camino para parir detrás del velo, a la presencia del Padre con su sangre. Cristo entra luego en el verdadero lugar santísimo, en la presencia de Dios Padre, como Aarón en el tabernáculo presenta su sangre. Es la sangre del sacrificio sustituto, es su propia sangre que Él derramó en la cruz para la expiación del pecado. ¿Quiere verlo? Si no me creen, ¿quiere verlo en la Biblia? Vaya a Hebreos capítulo 9. Porque yo sé, mucha enseñanza anda hoy en día acerca de que la sangre de Cristo no tiene nada que ver. No, la sangre de Cristo no importa, lo que importa es su sufrimiento en la cruz, que Él sufrió nuestro infierno, la ira de Dios por nosotros. Es cierto. No, lo que importa es la muerte de Cristo, porque la paga del pecado es... pues la muerte. Entonces eso es lo que importa, y la sangre se refiere, eso es una metáfora que se refiere a su sufrimiento y su muerte, de veras. Entonces lo que usted debe hacer entonces es arrancar todo el libro de Hebreos de su Biblia y botarlo, si es que usted quiere seguir una enseñanza así. Mira lo que dice Hebreos 9:11, del 11 al 14. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, eres nuestro sumo sacerdote por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Que espere. En este pasaje, ya vemos que Cristo es sumo sacerdote, y que también Dios dice que el tabernáculo del Antiguo Testamento es cuadro de uno verdadero. ¿Listos? Ok, eso es importante para luego. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. No es el tabernáculo de Aarón. Dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No, es el tabernáculo de Dios. Y no por sangre, véalo, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, la presencia de Dios, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vea, Cristo, por supuesto, se ofreció a sí mismo por el Eterno Espíritu, como dice este versículo 14. Se ofreció a sí mismo en la cruz, sufrió nuestro infierno, toda la ira de Dios por nosotros. Él pagó la multa. Y cuando Él ya pagó esa multa, pagó la otra multa de la muerte, porque murió en la cruz físicamente. Y experimentó esa separación entre Dios Padre e Hijo, la separación eterna que uno tendría que experimentar en el infierno. Pero luego tenemos que entender que Él llevó su sangre también al tercer cielo. Y usted dice, ¿por qué? Ni idea. Yo no tengo ni idea. Pero ¿sabe lo que yo he hecho? Yo he trazado esa cuestión de la sangre a través de la Biblia, viendo lo que Dios dice acerca de la sangre en pasajes en el Antiguo Testamento, lo que Él dice de la sangre en el Nuevo Testamento, y hay algo demasiado importante en la sangre en la Biblia para ignorarlo. La sangre es importante. Y vea, cuando Cristo sale de la tumba, si María lo hubiera tocado, ella habría contaminado la ofrenda santa que Cristo llevaba al Padre. Recuerde, ella era una pecadora, contaminada, bajo la maldición de Génesis 3 y todavía en sus pecados muerta espiritualmente, no había nacido de nuevo. Entonces lo inmundo, ella, si ella hubiera tocado a Cristo, lo limpio con la ofrenda de la sangre, lo habría contaminado todo. Y Cristo dice muy específicamente: no me toques, porque todavía que no he subido a mi Padre. Entonces se encuentra con ella, luego va al tercer cielo, presenta su sangre delante de Dios y regresa a la tierra, y después de haber presentado su sangre, ¿qué es lo que dice a todo el mundo? Tóqueme. Ahora sí está bien, porque ahora terminé la obra. Tóquenme. No hay ningún problema. Ahora Cristo es nuestra propiciación. Cristo es nuestro sacrificio sustituto que pone al Padre propicio con nosotros. Cristo es así, ¿por qué? Ahora está en Hebreos, vaya un poco hacia la izquierda, Romanos 3. Romanos 3. Vea la importancia de este asunto, Romanos 3, 24 y 25. Romanos 3, 24 dice, bueno, empecemos en el versículo 23. Bueno, honestamente quiero empezar en el versículo 9, pero no tenemos tiempo. 23 sirve para ahora. Ok, bien. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y unos dicen, pues amén, amén. Gratuitamente. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces la sangre es importante, vea, es por medio de la fe en su sangre, es fe en su obra en la cruz. Claro, es una obra sustituta que él llevó a cabo allá, pero también es esta fe, nuestra confianza en su sangre que él presentó delante del Padre. Y la Biblia es muy clara en que la sangre es importante. Cristo llevó la sangre allá y presentó su sangre allá. Exactamente como Aarón, cuando él entró en el lugar santísimo para presentar la sangre del sacrificio delante de Dios. Ahora vaya a Hechos. Estamos en Romanos, un libro hacia la izquierda, un libro más. Hechos capítulo 1. Porque Cristo no se quedó en el lugar santísimo. Se metió allá, presentó su sangre, y luego, ¿qué es lo que pasa? Salió para regresar otra vez al atrio, a esta tierra sin techo, donde está el altar, donde Cristo, el sacrificio, fue crucificado, y pasó 40 días aquí con nosotros. Sale de allá, pasa tiempo aquí, entre nosotros otra vez. Véalo en Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos 1, del 1 al 3. En el primer tratado de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Se refiere al Evangelio según San Lucas. Hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo salió del tercer cielo, salió de la presencia de Dios, el verdadero lugar santísimo, ¿ok? Después de haber salido de la tumba, presenta su sangre, regresa aquí, pasa 40 días en la tierra entre sus apóstoles. Y cuando él llegó aquí, es cuando él dice, ya puede tocarme. Ya la cosa ha cambiado, porque ya él ofreció su sangre santa delante del Padre, y el Padre aceptó ese sacrificio, se llenó el cielo de esa alegría, ese olor grato como el incienso de Aarón, y él salió y volvió para estar aquí con nosotros. Pero Aarón se metió dos veces detrás del velo, y nuestro sumo sacerdote también. Vea Hechos capítulo 1, versículo 9. Porque Aarón entró detrás del velo con la sangre de macho cabrío la segunda vez, Después de 40 días en la tierra, Cristo que subió otra vez al tercer cielo y por lo tanto entró una segunda vez en el lugar santísimo detrás del velo, versículo 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 40 días en la tierra entre los hermanos, entre los discípulos, entre los creyentes, les da las promesas del Espíritu Santo, la gran comisión de ir y hacer discípulos, y luego sube otra vez para entrar a la presencia del Padre. ¿Qué es lo que hizo Aarón después de entrar la segunda vez? Porque Aarón salió del lugar santísimo aquel día. Y cuando él salió, vea, él está Aarón dentro del lugar santísimo esparciendo la sangre sobre el propiciatorio. Da la vuelta, sale del lugar santísimo, entra en el lugar santo, como vimos hace 8 días, esparciendo la sangre para limpiar la tienda. Entra en el atrio, llega al altar, esparce la sangre sobre el altar también, limpiando el altar y el atrio del pecado del hombre. Salió limpiándolo todo, salió esparciendo la sangre sobre todo, hace llegar al altar y en el atrio. Y después, cuando sale la segunda vez, es cuando él se cambia de ropa, pone de lado la ropa sencilla y humilde de lino, se viste otra vez de sus vestidos para gloria, honra y hermosura. Se viste de gloria y hace el holocausto que termina la obra de expiación por el pecado de la nación de Israel. Ahora, Cristo nuestro sumo sacerdote, ¿sabe? Vendrá otra vez. Él ahora todavía está en el lugar santísimo. Él entró en ese lugar santísimo en Hechos 1:9. Y se sentó a la diestra del Padre y todavía está allá esperando. Pero un día de estos, Él va a salir de allá tal como entró. Sigamos leyendo en Hechos 1, los versículos 10 y 11. Hechos 1, 10. Y estando ellos, o okay, que los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, y me imagino, es como al final de esa película, La Matrix, o la primera, okay, que era la buena, aunque okay. Yo no sé, ustedes me lo contaron. Yo soy pastor y santo, entonces no veo cosas así. Pero al final de esa película que él está hablando a la gran computadora por teléfono y luego cuelga y ¿qué es lo que hace? Sube como Superman, ¿entiende? Porque es que es como Cristo Jesús, después de ofrecerse y llegar a realizar toda la obra, sube y esos hombres están viendo para arriba. Me imagino, yo lo habría hecho también. ¡Oh! ¿Se vio eso? Se subió solo. ¿Me entienden? ¿Qué fue? ¿Un ovni? No. Cristo, Dios en la carne. Ok, y ellos como bobos. Versículo 10. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Obvio. Entre tanto que él se iba. Y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones. No ángeles. Son varones. ¿Quiénes son? Gracias, bien indoctrinados ustedes, Moisés y Elías. Ahora tengo un jugo para después del culto. Es una broma para... No, bueno. Estando ellos ya viendo hacia arriba, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, como que, alguien, aló, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿cómo es que dice? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aarón entró y salió 2 veces. Cristo entró y salió 1 vez y entró por segunda vez, pero no ha salido. Pero el testimonio de la Escritura es que, hey, viene. Y la próxima vez que Cristo salga del lugar santísimo será en la segunda venida de Cristo Jesús. En la segunda venida, Cristo no vendrá vestido de humildad como Aarón, vestido de lino. Sencillo, limpio, pero sencillo. No, Cristo no viene vestido así, de servidor, como antes en la primera venida. En la segunda venida, Cristo se pone su ropa de gloria. Cristo viene en su ropa de hermosura. Cristo viene en su ropa de honra. Cristo viene en la gloria de Dios para reinar sobre esta tierra. Además, como Aarón salió la segunda vez y él llegó al atrio, hizo ese holocausto, vean, para que sepan, es que no tenemos tiempo para ver eso, pero como Aarón salió salpicándolo todo con la sangre hasta llegar hasta el atrio, el altar, salpicando y limpiando todo, cuando Cristo salga la segunda vez y viene en su segunda venida, él también aplica su sacrificio y su sangre a la maldición de la tierra, y en el milenio él quita la maldición que Dios puso sobre la tierra en Génesis 3. Viene limpiándolo todo, limpiándolo todo con la sangre de su sacrificio en la cruz. Y además, como Aarón salió la segunda vez, llegó al atrio, hizo el holocausto para el pueblo. Él llegó, ofrece dos holocaustos, ya vestido de honra y gloria, ya con su vestimenta de sumo sacerdote. Cristo también, en la segunda venida, su venida gloriosa, él llegará a la tierra y quitará los pecados a la nación de Israel, los borrará para siempre. Estamos en Hechos, vean capítulo 3. Muchos que no entienden lo que está pasando en el libro de Hechos, no saben cómo interpretar un pasaje así, porque ven a Pedro anunciando la segunda venida y ellos dicen, ay, pobre Pedro, pescador bruto que no sabe. Está anunciando la segunda venida y no sabe que vienen 2000 años de la época de la iglesia entre los gentiles. Gracias a Dios que Dios levantó a Pablo luego para corregir a Pedro. No, el bruto no es Pedro. ¿Quién será? Pero recibió una clase de estudio bíblico especial de parte de Cristo Jesús. Lucas, el último capítulo de Lucas, si quiere poner la referencia en su Biblia. No, Cristo les abrió el entendimiento para que ellos entendieran las promesas y las profecías. Hey, él sabe bien que si los judíos en los primeros capítulos de Hechos, si los judíos aceptan a Jesús como su Mesías, si dicen y reconocen, Jesús es nuestro Mesías, viene para establecer su reino. Eso es lo que él está diciendo en Hechos capítulo 3, versículo 19. Ve al mensaje. Así que arrepentíos, Pedro, predicando a los judíos en Jerusalén, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados expiación, borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el Señor, él envíe a Jesucristo, segunda venida, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Oh, esos versículos están pero cargadísimos. Fíjense en el versículo 19. Versículo 19, cuando la presencia del Señor esté entre el pueblo otra vez, Dios borrará los pecados de Israel. Aarón entra una vez, sale. Entra la segunda vez y sale esparciendo. Hasta llegar al atrio, aplica la sangre al altar, se mete otra vez, pone de lado su ropa sencilla, se viste otra vez de honra, gloria y hermosura, sale, ofrece esos dos holocaustos para terminar, llevar a cabo, cumplir, perfeccionar la obra de la expiación y borrar el pecado de la nación de Israel. Y cuando la presencia de Cristo Jesús salga por la segunda vez de la presencia del Padre, para llegar otra vez al atrio de esta tierra, en la segunda venida, en su venida gloriosa, cuando ya está vestido de hermosura, de gloria, de honra, es cuando Dios terminará la obra de borrar el pecado de la nación de Israel. Versículo 20, usted lo ve en el versículo 20 también. Todo esto sucederá en la segunda venida de Cristo, cuando el Padre lo envíe otra vez a la tierra. Y el versículo 21 sucederá justo antes del milenio, el reino mesiánico en la tierra, cuando Dios quite la maldición a la tierra y así restaure todas las cosas a como eran antes. Tiempos de refrigerio, tiempos de restauración. Eso sucedió. Eso fue predicado en los primeros capítulos de Hechos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la reacción de los judíos frente a este pasaje, frente a esta predicación? ¿Lo recibieron? Lo rechazaron. Entonces Dios pone de lado por un tiempo la nación de Israel y a los 12 levanta otro apóstol, Pablo, para llevar el evangelio a los gentiles. Vaya a Romanos 11. Romanos 11. Solo es por un tiempo. La nación de Israel siempre es el pueblo escogido por Dios. Dios ha hecho algunas promesas incondicionales con ese pueblo. Y Dios cumple con su palabra. No es mentiroso como nosotros. Vea lo que dice en Romanos 11:11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión rechazaron al Mesías. Vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a celos a ellos. Pues ya ves que es mi ejemplo de siempre. Pongo un cumpleaños, una fiesta ahí para mis niños, fiesta de cumpleaños. Y compro un queque de spoon. Uno de que son los buenos, ¿ok? Y usted pone ese queque de spoon frente a sus chiquitos, o a mis chiquitos, y tan malcriados que dicen, ¡yay, papi, chocolate, yo quería fresa! ¿Y sabe lo que dice papi? Ok, voy a llevar su queque de chocolate a los vecinos. A ver qué dicen ellos. Y los vecinos dicen, ¡uy, queque de chocolate, spoon! ¿Y qué es lo que dice el niño? ¡Di papi, yo quiero el queque también! Dios le ofreció a la nación de Israel salvación gratuitamente en Cristo Jesús. Y ellos no la querían. Entonces Dios dice, está bien, yo voy a dar su queque a los gentiles. Nosotros. Y nosotros comiendo ese queque gratuitamente. Diciendo, wow, Dios es bueno. Y el queque también. Dios no lo está haciendo, bueno, está haciendo porque que nos ama, obviamente. Pero su propósito en esto es celos en su pueblo para que se arrepientan y que lo quieran a Él como deben. Vea. Romanos 11, 26. Perdón. 25. No quiero, hermanos, Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es solo por un tiempo, solo por un tiempo. Y luego dice el versículo 26, fíjese muy bien los detalles de su Biblia, luego, todo Israel será salvo. Que no tenemos tiempo para meternos en los detalles. Todo Israel no es toda la descendencia física. Todo Israel es los de la descendencia física que creen. ¿Okay? Los verdaderos. ¿Okay? Luego, todo Israel serán judíos de todas las 12 tribus. Todo Israel será salvo como está escrito. Vea, vendrá de Sion el libertador. Segunda venida. Que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo? Cuando viene el Salvador y el Señor en la segunda venida. Vendrá de Sion el libertador. Y cuando Él salga del lugar santísimo para llegar a la tierra vestido de gloria en su segunda venida, es cuando Él borra también los pecados de la nación de Israel. Ahora, ya para llegar a una aplicación práctica para nosotros, quisiera que reflexionen una vez más sobre esta pregunta. ¿Qué estaban haciendo los demás de Israel durante la obra del sumo sacerdote? Esperando. Nada más. Esperando, dicen. Nada más. Ok, la nación, vea, como vimos, creo que fue hace 8 días. Solo el sumo sacerdote Aarón estaba trabajando. Todos los demás estaban simplemente viendo. La nación de Israel no hacía nada. Aarón estaba trabajando solo para expiar los pecados del pueblo. Y así es con nosotros también. ¿Qué ha hecho usted para ser salvo? Porque es por gracia que somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted no hizo nada para ser salvo. Usted no ha hecho nada para ser salvo. Dios lo hizo todo. Usted es como Pedro. Cuando Pedro salió de la barca, como para caminar sobre sobre el mar, sobre el agua. ¿Y qué es lo que él hizo? Okay. El único que tenía las agallas para salir del bote allí, para andar sobre el agua, ¿verdad? Y camina un toque y luego ¿qué? ¡Shum! Para abajo. Cuadro del pecador. Que por un rato, como antes de reconocer su pecado, está caminando sobre el agua. Niños, bebés, pero ya cuando se da cuenta, cuando ya tiene conciencia de ley, puede distinguir entre el bien y el mal y escoge el mal como todos nosotros, ¿qué es lo que pasa? Se hunde en el mar de pecado. ¿Qué es lo que hizo Pedro para salvarse? ¿Nadar? No, se fijó en Cristo y dijo una sola cosa: sálvame. Eso es lo que usted hizo para ser salvo. Dice, ya voy para abajo. Ya voy hundiéndome. Se fija en Cristo y dice, sálvame. Usted no ha hecho nada. El sumo sacerdote lo hizo todo. Él tiene toda la gloria. Toda la gloria. Pero además, piense un momento en esto. Piense en lo que los israelitas estaban pensando durante todo este rito del día de la expiación. Póngase en los zapatos de ellos. Piense como ellos estaban pensando. Aarón entra por primera vez y como yo he dicho, la tradición de los judíos de atar una cuerda alrededor del tobillo del sumo sacerdote, porque si él se mete allá y no lo hace todo bien, Dios lo mata. Entonces ellos con ese mecate puede sacarlo para que no pudre allá en el lugar santísimo y la hediondez llene todo el lugar. Entonces bien, ellos están viendo. Él entra, desaparece de la vista. ¿Qué están pensando? ¿Saldrá? ¿No saldrá? ¿Saldrá? ¿No saldrá? Y sale la primera vez. Y ellos dicen, ¡oh, ok! ¡Bien, bien, bien! Como los discípulos, viendo a Jesús resucitado 40 días. ¡Wow! Porque no estaban esperando en la tumba. Piénselo, ok, vea. A mí me gusta el té helado. Cristo dice, después de 3 días, voy a resucitar. Ok, por 2 días, estoy tranquilo, viendo la Matrix ahí en mi casa. El tercer día, yo agarro un buen té helado y me siento. Palomitas frente a la tumba. ¿Sí o no? ¿De cuántas veces dijo Cristo Jesús que iba a salir de la tumba? Nadie le creyó. Nadie. Y cuando Él salió de allá, nadie, nadie creyó. Tuve que decirles, metan la mano aquí, tóquenme aquí, hey, voy a comer, hey. Soy yo. Vea. Aarón se metió la segunda vez. Desapareció de vista por la segunda vez. ¿Qué estaban pensando los israelitas? ¿Ok? Con la misma expectación y menos dudas. ¿Por qué? Porque ya lo vieron salir una vez. Y eso fue la vez más importante. Ok, entonces si el hombre sabe cómo manejar la primera vez, hey, bien, puede manejar la segunda vez también. Entonces, wow, ok, salió la primera vez, vamos a ver. Ok, él entra y sale. Con esa expectación y esa esperanza segura de que, oh no, no, es sumo sacerdote, él va a salir, va a salir. Se verá, va a salir, va a salir. ¿Es usted, está usted viviendo así? Su sumo sacerdote se metió detrás del velo la primera vez y salió. Y estuvo entre los hombres después de su resurrección, después de esa primera vez en el tercer cielo, 40 días, mostrándose a todos. Indubitablemente, dice Lucas, y luego subió otra vez y se metió en el lugar santísimo. Un pasaje más, Colosenses capítulo 3, y termino. ¿Cuándo es que Cristo viene? ¿Cuándo es que Cristo sale o la segunda vez del lugar santísimo? Pues ese es el año 2012. Es que lo vi en YouTube. Está en Wikipedia. En serio, nadie sabe. Pero una cosa sí sabemos. Y dígame si no es cierto. Hoy estamos un día más cerca a la venida de Cristo Jesús que ayer. Ajá. Colosenses 3, capítulo 1. Oh, perdón, versículo 1, 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. A mí me suena bien. Suena mejor que lo que estoy viviendo hoy. Con los problemas de salud, con los problemas del pecado, con los problemas de... ¿Plata? Ok, Raúl necesita... Vamos a recoger una ofrenda para usted, mira. No, yo soy pastor, yo no tengo problemas de plata, men. Rico soy. Tengo hasta guardaespaldas, trajes enteros y un Mercedes-Benz. Ajá, y unos dicen, ¿dónde, pastor? ¿Dónde? Usted ni siquiera lava ese pickup que tiene. Debemos vivir cada día en expectación. Debemos vivir cada día, un día más, más cerca de la venida. Cada día en expectación de aquel día cuando Cristo vendrá por nosotros en el arrebatamiento. Debemos vivir cada día sabiendo que un día Él saldrá una vez más del lugar santísimo. Entonces nosotros vamos a luchar para apartarnos más y más del pecado y luchar para ser más y más celosos de las buenas obras que van a glorificar a nuestro sumo sacerdote cuando Él esté aquí entre nosotros otra vez. ¿Sí o no? Cristo ya realizó la obra de nuestra expiación. Cristo ya se sacrificó a sí mismo en la cruz. Cristo ya llevó su sangre como el sumo sacerdote detrás del velo, presentándola delante del Padre. Salió de allá, pasó 40 días en la tierra antes de su ascensión. Y desde que subió, todavía no ha salido. Desde la segunda vez que Él entró en el lugar santísimo, no ha salido. Pero la Biblia dice que pronto lo hará. Hoy terminamos nuestro estudio de la soteriología. La salvación. Y solo digo, vea lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vea la belleza del cuadro que tenemos en la Biblia de nuestro sumo sacerdote. Yo quiero que usted confíe en cada palabra que tiene en ese libro en sus manos. Quiero que usted sepa que puede confiar en el libro que usted tiene en sus manos. Que Dios ha inspirado ese libro de una manera que usted no puede entender y ni entenderá en la eternidad. Ha preservado esas palabras para usted para que usted conozca a su Hijo. Y su Hijo se llama Jesús. Ese sacrificio de por nosotros es el sumo sacerdote que intercedió e intercede por nosotros. Es el que vendrá por nosotros otra vez. Él es nuestra esperanza. Viva para Él. Y usted nunca jamás tendrá remordimientos. Pero si usted tira la toalla antes de terminar esta carrera, remordimientos ni siquiera describen lo que usted va a sentir. Corra con paciencia, corra lleno del Espíritu Santo por la gracia de Dios, pero corra hasta el final, porque Cristo ya lo ha hecho todo, lo merece y también vale toda la pena. Oremos.